cuando uno se pone a analizar los casos en donde se ven las víctimas de situaciones de hostigamiento, de abuso, o situaciones más graves como pueden ser asesinatos o hasta desapariciones, muy muy frecuentemente las víctimas son jóvenes varones de barrios pobres, digamos. Ese es como el blanco principal desde hace años del accionar policial, eso me parece que no cabe duda. El problema de la violencia institucional no se puede resolver si no es en el marco de, creemos nosotros, de reformas estructurales de las estructuras de seguridad, o sea, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas penitenciarias y también de la justicia. No se puede pensar en encarar la problemática si no es a través de ciertas reformas muy profundas en esos ámbitos del sistema penal, por decirlo de alguna manera. Básicamente lo que tiene que haber en primer lugar es una recuperación del gobierno político de las fuerzas de seguridad. O sea, las fuerzas de seguridad que se autogobiernan, que tienen amplios niveles de autonomía, tienen también amplios niveles de arbitrariedad y amplios márgenes para realizar estas violaciones de derechos.